y una lira melodiosa. Pasa adelante, mayero, pasa adelante, Fidel. Para que vea cómo se vive por las regiones del valle. Se vive por las regiones del valle.